están, queridos amigos? Qué bueno encontrarlos una vez más aquí en su programa favorito, Código Abierto. Un programa de jóvenes para jóvenes, donde exploramos y navegamos en la palabra de Dios, tocando diferentes temas. Y en esta temporada estamos viendo acerca de cómo compartir con nuestros amigos la palabra de Dios, el mensaje de esperanza. No es un reto fácil. Pero cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios, encontramos diferentes ideas, oportunidades y estrategias para que el mensaje de salvación llegue a nuestra familia, a nuestros amigos y hasta lo último de la tierra. Así que queremos darte la bienvenida a este programa. A ti que nos escuchas, a ti que nos ves a través de las redes sociales, de nuestro YouTube, a través de nuestra página de ntplay.com, te queremos dar la bienvenida. Que nos escuchas, que nos ves desde Perú, desde Argentina, desde Ecuador, desde Brasil, desde Bolivia. Bueno, un saludo y un abrazo para todos ustedes. Así como ustedes son especiales para nosotros, tenemos invitados que realmente están de lujo, están de maravilla. Quiero presentarles a Brian. Brian Montero, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, pastor, por la invitación, más bien a usted. Estoy muy agradecido y muy bendecido de poder estar en este lugar, ¿no? Para poder compartir aquí con los amigos un poco acerca de la palabra de Dios. Brian, es tu primera vez en Código Abierto. Sí, pastor. ¿Qué se siente? Es mi primera vez y la verdad sí, un poco nervioso. Pero te vamos a acompañar, ¿ok? Vamos a estar juntos aportando, compartiendo. En este momento están siguiendo miles de jóvenes en toda Sudamérica y en otros lugares. Y sin duda que aquello que nosotros compartamos va a ser valioso para ellos. También está con nosotros Narita. Narita Piñeiro, ¿cómo estás? Pastorel, ¿cómo estás? Narita, ¿tú ya estabas anteriormente en algún programa? Sí, he participado de Código Abierto hace varios años atrás. Bueno, acá entre nosotros es la primera vez, sí, ¿no? Sí, sí, es la Así primera que, vez. Qué bueno tenerte realmente. Muchas gracias. Narita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿En Instagram, en Facebook? Bueno, como Nara Carolina. Narita me dicen de cariño, ¿no? Pero Nara Carolina. Ok, perfecto. Entonces ahí te encontramos en Instagram. Bienvenido una vez más. Gracias. Al programa Código Abierto. Pastor Daniel también está con nosotros. Pastor, qué bueno tenerte en Código Abierto. Bienvenido. Gracias, Rol, igualmente. Un saludo para todos los amigos que nos están siguiendo. Y estamos listos acá para compartir experiencias que seguramente van a ayudarnos a todos a enriquecernos y crecer. Así es. Hablando de la vida de una persona cristiana, muchos piensan que los cristianos son raritos, ¿no? Hay una frase que dice que desde que se hizo hermanito, ya no se viste como antes, ya no va a las fiestas, ya no sabe divertirse, ¿no? Y eso se puede acentuar incluso más en los jóvenes, ¿no? Uy, desde que mi amigo se hizo cristiano, se hizo adventista, ya, a un lado nomás, no se lo puede tomar en cuenta. Quiero que me cuenten un poco, ¿cómo es la vida de un joven adventista? ¿Es así realmente? ¿Es monótona? ¿Es aburrida? Y vamos a aprovechar aquí la presencia de dos jóvenes que tenemos para que nos cuenten, ¿cómo es la vida de un joven cristiano? ¿Hay diversión, hay alegría o realmente es toda una monotonía? Bueno, creo que los jóvenes cristianos podemos disfrutar, podemos ser felices, podemos tener diferentes tipos de alegría sin necesidad de ir a, no sé, fiestas, ¿no? Ese tipo de fiestas. Tenemos nuestras fiestas también cristianas, ¿no? Okay. Quiero preguntarte, ¿cuál es la actividad que más te gusta de las actividades que hacen los jóvenes? Hacemos bastantes actividades dentro de la naturaleza, ¿no? Okay. El Club de Conquistadores, no sé, es un club de, ¿sí?, de jóvenes. Hay diferentes actividades para estar con amigos, ¿no? Cantar, tocar la guitarra. Hay muchas cosas. Podemos jugar quizás un juego de mesa, ¿no? Preparar una comida en casa con los amigos. Hay muchas maneras de divertirse y también una de las maneras que los jóvenes cristianos disfrutan de realizar es ayudar a otras personas, servicio comunitario. Muy bien, o sea, va acompañada la diversión, la recreación, pero así también es. De servicio, así. De ayuda hacia la comunidad. Brian, ¿cuál es la actividad de los jóvenes que más te gusta? La actividad recreativa, la actividad que te hace sentir un joven adventista, además de las espirituales, ¿no? Que son ir a la iglesia, estudiar la Biblia y otros. Claro, pastor, la verdad es lo que es las actividades espirituales es muy fundamental para nuestra así vida es. Como jóvenes, pero actividades así que me gustan bastante son los campamentos, la verdad me fascinan, es una pasión para mí el Club de Conquistadores, al igual que hacer Caleb, porque ahí vas juntamente con misión, cumplir la palabra, estudiar, compartir, es algo muy bonito la verdad. Ahora te voy a preguntar, ¿puede ser una actividad de Caleb o puede ser algún campamento? ¿Alguna de esas que fue inolvidable para ti? Caleb tiene que ver con vacaciones que los jóvenes donan para ir a hacer, conocer nuevos lugares y en esos lugares hacer misión, hacer servicio hacia la comunidad. Y los campamentos son retiros que se hacen a lugares de la naturaleza, donde ves, contemplas la naturaleza de Dios, pero también ves lugares muy lindos. ¿Alguna de esas, así, en qué año, qué lugar que te haya gustado y que fue inolvidable para ti? Para mí el campamento de conquistadores, el inolvidable fue en el 2016. Fue en Concepción, en Santa Cruz, un campamento, la verdad, muy bueno, que tuvimos regional, y fue un campamento regional, no fue de misión. Okay. Entonces, fue un campamento súper y la pasamos súper genial. Y mi primer campamento fue en el 2012. Uh-huh. Entonces, desde ahí mi vida como conquistador empezó a subir y me siento muy bendecido con Dios por ser un joven adventista, ¿no? Excelente, muy bien. Pastor Daniel, ¿cómo se complementan estas actividades que Narita y Brian han comentado en la vida íntegra de un joven cristiano? Bien, Rory, yo creo que tenemos los jóvenes adventistas mucho para hacer. Yo tengo este concepto, ¿no? Los jóvenes podemos hacer de todo aquello que no nos haga daño. Ahí está. Así que tenemos un abanico de actividades para poder realizar. Algo que me gusta hacer es el deporte también. Y creo que estas actividades sociales, de mesa, salir, compartir, forma tu carácter, forma tu personalidad, te ayuda a confiar en las personas, a conocerlas mejor. Entonces, realmente es una maravilla, diré, ser un joven cristiano adventista, porque el ambiente es bello. Diría que es casi perfecto, somos humanos, pero ¿por qué? Porque no hay cosas que nos dañan y eso tú quieres para tu vida. Así interesante. Es. ¿Ustedes quieren saber cómo poder recrearse, divertirse y al mismo tiempo crecer espiritualmente? Bueno, ingresen a nuestra página que aparece allí en tu pantalla, www.encuentreunaiglesia.com, y allí va a encontrar la iglesia más cercana a su casa, allí en Argentina, en Perú, en Paraguay, en cualquier lugar de Sudamérica. Usted va a poder ver cuál es el templo más cercano y allí va a poder conocer a los jóvenes adventistas. Así que lo invitamos a que sea parte de esta aventura. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para comenzar a estudiar su palabra. Oremos. Querido Dios, encomendamos en tus manos nuestras vidas, pero también el estudio de tu palabra. Queremos entender el significado de la oración y cuán valioso es orar por otros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar ahora al pastor Ever Piñeiro, quien va a ser responsable de poder explicarnos, de poder hablarnos un poco del marco histórico de esta lección y así prepararnos para navegar a través de cada texto bíblico que hoy estaremos desarrollando. ¿Cómo están, amigos? Es muy grato saludarlos y saber que juntos podemos descubrir las maravillosas enseñanzas de la Biblia. Para todos nuestros amigos que nos acompañan en la señal de Nuevo Tiempo, a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión, les deseamos muchas bendiciones de Dios. Esta semana abordaremos el tema el poder de la oración y lo que significa interceder por otros. No se olviden que al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer con humildad que no entendemos completamente cómo es que Dios actúa en la vida de una persona. Pero eso no debe impedirnos para entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. Cuando oramos por otra persona, eso abre nuestros corazones a la influencia divina. Dios nos da sabiduría y habilidad para alcanzar a esa persona. Además, nuestras oraciones abren puertas de oportunidad para que Dios trabaje más poderosamente en la vida de los demás. Él respeta nuestra libertad de elección y derrama su espíritu a través de nosotros a fin de influir en ellos para su reino. Libera los poderes del cielo en el favor de otras personas y nuestras oraciones se convierten en el canal que Dios usa para influir poderosamente en otros para la vida eterna. Nuestros invitados, junto con el pastor Rolly Chambi, nos ayudarán a comprender con mayor profundidad este maravilloso tema de la oración intercesora. ¿Nos acompañan? Gracias, pastor, por habernos preparado ya para navegar a través de este estudio. Tengo dos imágenes aquí y voy a aprovechar mientras tú ves esta imagen de una niña orando para preguntarle a nuestros invitados, para ustedes, ¿qué es la oración? Pero también tengo otra imagen aquí, ¿ok? Ambas tienen que ver con oración, pero una es oración y la otra es oración intercesora. Bueno, probablemente tú hasta el momento has sabido que solamente había una oración. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambos. Así que voy a comenzar por Narita. ¿Qué es oración para ti y qué es oración intercesora? Bueno, oración Creo que este es un concepto que más lo sabemos, más lo entendemos, ¿no? El comunicarme con Dios, el comunicarme con mi Padre Celestial. Puedo contarle, ¿no? Es un amigo, entonces es una forma de comunicarme con Dios. Hay una autora incluso que dice, Elena de White, que dice que la oración es hablar con Dios como si fuese un amigo. Creo, a veces pasa, ¿no?, que entendemos la oración como una forma de, bueno, podríamos aplicarlo al pedidos ya, ¿no? Pedimos, ¿no? Pero es algo más que eso. Yo puedo interactuar con Dios, ¿no? Y entonces es una forma de comunicarme. Muy fácil, no necesitamos pagar, ¿no? No necesitamos llamar algún número. Dios siempre va a estar disponible para escucharnos, para conversar con nosotros. Eso respecto a la oración. Aprovechando, ¿no?, lo que dices, ¿cómo es que uno en la práctica como joven debería orar, ¿no? ¿Cuáles deberían ser sus palabras, ¿no? Si es hablar como un amigo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque la oración normal de un cristiano dura entre 30 y 60 segundos. Y ya no se le viene más a la cabeza. ¿Cómo es que un joven debería orar? Creo que pues es falta de confianza, ¿no? Cuando hablas poco con la gente, cuando te conoces con alguien, tú dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, qué bueno. Y se acabó la conversación. Entonces creo que es un proceso en el tema de orar, que representa hablar con Dios, el Creador de los cielos y la tierra, toma tiempo. Mientras más conozcas, para mí la oración es entre ese espacio para contarle a alguien especial cosas muy personales. Y tengo mucha confianza, además que sé que me escucha, puedo descargar mis alegrías y mis tristezas a ese ser. Entonces, es una comunicación, como decía Narita, sin interferencias, pero un momento para mí es un momento muy especial, privado, con alguien que sé que me entiende, que me escucha y que me quiere. Ok. Brian, ¿cómo es tu oración diaria con Dios? ¿Cómo le haces? Porque yo he escuchado esta pregunta de muchos jóvenes que me han dicho así, pastor, no sé orar, enséñeme a orar. Si alguien te dijera eso, Brian, no sé orar, tú que eres cristiano, enséñame a orar, ¿qué le dirías? La verdad, el orar para un joven cristiano, muchas veces igual me han preguntado, no sé orar, enséñame por favor. Yo creo que el orar no necesita seguir una regla, ¿no? En plan, okay, una sola regla, sino que deberías de hablar con Dios como si conversaras con un amigo, así como yo estoy conversando con usted, contándole mis problemas, mis alegrías, como decía el pastor Pairo, mis ilusiones, mis sueños, igual, porque solo Dios es el único que puede resolver tus problemas. Entonces, el orar y entregar nuestra vida todos los días es algo que nosotros tenemos que hacer siempre, ¿no? Ok, excelente. Para aquellos que nos están escuchando, nos están mirando en este momento, oración es hablar con Dios como si fuese nuestro amigo. Esa es la primera parte, ¿no? Oración es aquello que yo hago. Tal vez ahora Brian o Narita, el pastor Daniel, después de este programa y cuando ya les toque hablar con Dios, le van a decir, Señor, hoy grabé en código abierto, me puse nervioso, ¿no? Pero gracias por darme las palabras. Solo que ahora dijimos otro tipo de oración, que es la oración intercesora. Pastor Daniel, para usted, ¿qué es oración intercesora? Es hablarle a Dios acerca de mis amigos, ¿no? Yo hace rato pensaba y decía, orar e interceder debiera ir de la mano, no debiera haber una separación. Siempre que yo le hablo a Dios, siempre que yo oro, debiera también incluir a alguien más. Tengo familia, tengo hijos, tengo a mi madre viva, tengo amigos especiales, hay mucha gente por la que yo podría interceder. Y qué bueno, a veces lo hacemos de manera física ante, no sé, instancias superiores. ¿Y por qué no con Dios? Entonces, para mí la oración debe ir acompañada de la intercesión, que es abogar ante Dios por otras personas, pidiendo que Él actúe. Así estas personas no conozcan de Dios. Dios actúa, eso creo que vamos a ver más adelante en la lección. ¿Cuánto creen ustedes que ayuda la oración intercesora? La oración es hablar a Dios, con Dios como si fuese un amigo, pero la oración intercesora, ¿en qué ayuda? Complementando a lo que dijo el pastor Pairo, creo que la oración intercesora es una forma de amar, ¿no? Pidiendo ante Dios, ante el único que tiene el poder para solucionar nuestros problemas, confiando en que Él puede solucionar nuestros problemas, encomendamos la vida de aquellas personas que amamos también delante de Dios. ¿no? Y como dice la lección esta semana y Elena White, ¿no? A veces, sin la oración, nosotros podemos conseguir cosas que de otra forma no podríamos haber conseguido si no les hubiéramos pedido ante el Padre. Ahora, hablando de oración, uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar es en el libro de Hechos. Una iglesia que ora e intercede y luego empieza a ver milagros muy grandes en la vida de la iglesia primitiva. Acerca de esto lo vamos a ver después de los consejos que en este momento vamos a compartir con ustedes. Pero recuerden, estamos hablando acerca del poder de la oración. Y después de esta pausa estaremos viendo cuánto poder tuvo la oración en la iglesia primitiva. Nos vemos después de estos consejos aquí en tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Recuerda que ahora mismo estamos estudiando acerca del poder de la oración. ¿Cuán importante es la oración a la hora de compartir con los amigos acerca de nuestra fe, pero también para que Dios actúe en la vida de ellos? Pero antes, quiero compartirte este curso bíblico. El curso bíblico Entre Familia habla de diferentes tópicos importantes, como por ejemplo, ¿qué hacer cuando el amor se acaba? ¿Cómo realizar un presupuesto familiar? ¿Cómo sanar esas heridas que se causan en el hogar? ¿Cómo afrontar el tema del divorcio y otros? ¿Te interesaron estos temas? Entonces te invitamos a que solicites ya mismo el curso bíblico Entre Familia. ¿Cuánto cuesta? Es totalmente gratuito. Un proyecto gracias a nuestros ángeles de esperanza. Ingresa a nuestro sitio estudielabiblia.com. Pero también puedes estudiar este curso a través de nuestra asistente virtual en tu WhatsApp. Es solamente ingresar al sitio adv.st/estudiarlabiblia. Comienza a estudiar ya mismo la palabra de Dios con nosotros. Continuamos con el desarrollo de nuestro tema y estábamos viendo lo que es la oración, lo que es la oración intercesora, pero uno de los grandes ejemplos que vemos es justamente la iglesia primitiva. Listo, pastor. Mire, justamente para empezar hablando de este tema, voy a leerle un versículo que se encuentra en Hechos 4:31, que si repasamos un poco las historias atrás, es donde los creyentes piden confianza y valentía, ¿no? Y es donde interceden los discípulos. Entonces dice, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La verdad, ese es un versículo que nos refleja que al orar, nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y empezamos a hablar con valentía, tal vez cuando tenemos miedo, ¿no? ¿Qué dice Narita? Este versículo nos está mostrando algo, hay como una secuencia de cosas que van pasando, ¿no? Primero, este grupo de personas que está reunido, intercediendo, que está buscando a Dios en oración, está pidiendo algo específico, ¿no? Y la secuencia que podemos ver en este versículo, de Hechos 31:31, nos dice que primero ellos oraron. Ellos pidieron el derramamiento del Espíritu Santo y después ellos fueron a predicar, a compartir el Evangelio a otras personas. Entonces hay una relación muy directa entre lo que yo puedo dar y mi oración, ¿no? Ese encuentro que yo tengo con Dios. Muy, muy interesante. Busco a Dios y después... ¿Qué pasa, por ejemplo, Narita, si yo quiero ir directamente a testificar? Yo ya estudié 5 años teología, ¿no? Ya siento que estoy preparado, así que voy a ir a hablar a las personas de Jesús. ¿Cuánto influye la oración a la hora de hacer esta tarea? Una cosa es tener conocimiento, ¿no? Ajá. Toda la teoría, puedo tener mucho, mucho aquí en mi mente, ¿no? Okay. Pero si yo no tengo esa conexión, esa amistad real con aquel del que voy a ir a hablar a otras personas, no se puede, ¿no? Yo no puedo hablar de alguien de quien yo no conozco, no puedo testificar, presentar el evangelio, si yo realmente no he tenido un encuentro con Dios. Claro, el mensaje que llevamos como cristianos es, diré, espiritual, ¿no? Y aquí la Biblia también habla, Rolly, de una guerra espiritual. ¿Por qué es importante orar antes de ir a testificar? Y es importante saber esto, pastor, ¿no? Porque al saber la razón, sí, entiendo la importancia de hacerlo. Claro, creo que no es un asunto de elección. Si quiero y si no, no lo hago. Uh-huh. Mira, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué está hablando acá el apóstol Pablo? Está presentando el gran conflicto entre el bien y el mal. Hay un ambiente de guerra, ¿no? Porque se habla de armas de nuestra milicia, ¿no? Guerrilla, y la gente, el enemigo parece que está escondido, tú no lo ves, está escondido, y cuando menos lo piensas quizás te atacan y quedas herido, malherido. Creo que de eso se trata. Hay otros pasajes en la lección también que narran acerca del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Miguel y Satanás. Entonces, ¿por qué hay que orar antes de ir a testificar? Porque la fuerza, el poder, como dice el pasaje, que Dios nos da, es el que nos capacita para que a través de nosotros el Espíritu Santo, quizás no tanto somos nosotros, ¿no?, pero a través de nosotros las personas sean convencidas de buscar a Dios y buscar salvación. De otra manera, son palabras, como decía Narita, es conocimiento, pero no va a tener el efecto que podría tener si orásemos antes. Claro, y justamente, pastor, tomemos en cuenta el colportaje. Antes de usted entrar a una casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? El colportaje, por si acaso, es una actividad que los jóvenes realizan para poder solventar sus estudios, pero además de hacer eso, llevan la palabra de Dios a través de literatura cristiana que tiene contenido de salud, ¿no? Contenido de educación de los hijos y otros. Ok. Listo. ¿Qué pasa en el tema del colportaje? ¿Cómo, por ejemplo, en el colportaje, podés ser el mejor colportor del mundo, puedes ganar siempre un capo, pero si tú no oras antes de entrar a una oficina, a una casa, ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve tener tantos estudios? Ser un capo en el labia para convencer a las personas, si tú no tienes la ayuda del Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿de qué te sirve ser el mejor si tú no tienes la ayuda de Dios antes de poder entrar a ese lugar para poder testificar, para poder hablar acerca de la palabra de Dios? Tal vez hasta pudiste realizar una venta, pero no evangelizaste ese lugar, porque entraste solamente con lo tuyo. Hiciste una transacción económica, pero no la obra de Dios. Ahora yo me pregunto, y quizás pregunto al grupo acá, ¿por qué tenemos que orar si Dios ya conoce lo que necesitamos? Porque nosotros lo necesitamos. Ya, ¿y qué efecto producirá el que nosotros estemos orando ante este gran conflicto, ¿no? Se dice que hay ángeles celestiales buenos, sí, hay ángeles caídos. ¿Qué sucede cuando vemos a un Brian en su cuarto, quizás a solas, parado, sentado de rodillas, orando? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que hacer ese acto de hablar con Dios si Dios ya conoce? Quizás redundando en la pregunta, ¿no? Ahora, yo incluso podría aumentar ahí a la consulta, pastor Pairo, para nuestros jóvenes, porque es innecesario saber la perspectiva joven. Cuando yo oro, sé que Dios me ayuda. Pero ¿qué pasa cuando yo oro por la otra persona, ¿no? ¿Cómo entra ahí el tema, por ejemplo, hasta de libertad, ¿no? Porque Dios respeta la vida, las decisiones que toman. Es cierto que estamos en una guerra. Dios quiere que todos estemos de su bando. Pero hay gente que no quiere. Ustedes tienen amigos, tienen familiares que no han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Cómo ayuda la oración en este sentido, en este escenario? Bueno, Jesús nos los implanta en la Biblia que cada persona tiene libre albedrío, ¿cierto? Sí. De elegir diferentes cosas. Pero nuestras oraciones para nosotros, orar para otras personas, interceder, como dice la lección, es algo muy fundamental. Si bien es cierto que yo no puedo ayudarle a mi hermano que está a mi derecha a crecer espiritualmente, yo no puedo hacer nada. Pero yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Es orar por él, interceder por él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo vaya trabajando en esa vida de la persona y de a poco se vaya acercando más a Dios, ¿no? Es decir, es como dar una autorización para que Dios actúe en la vida de la otra persona. Porque sí, hay que recordar que del otro lado está Satanás también, ¿no? Y, claro, y él va a hacer que cierta libertad sea respetada. Solo termino la idea que sí lancé. Al orar, ejercemos fe, demostramos confianza. Por eso, ¿por qué le hablamos a nuestro padre, a nuestro mejor amigo, de cosas muy personales? ¿Por qué? Confiamos. Y creemos que lo que él va a decirnos es útil para nuestra vida. Entonces, ejercemos confianza, ejercemos fe y mostramos dependencia del ser al que estamos yendo a hablarle, Dios. Entonces, cuando demostramos que tenemos fe, que tenemos confianza y que mostramos obediencia a Dios a través de la oración, esas ventanas, esas puertas a las que tú te refieres se abren. Esas cadenas, digamos, ¿no?, las ligaduras se rompen. Y además de recibir bendiciones, Rolly, tú mencionabas algo muy importante, ¿no? Dios no nos fuerza, pero además de recibir algo para mí, yo puedo auxiliar a otras personas. Y ahí viene el tema de la oración intercesora. Y siendo que Dios me escucha, también puede escuchar lo que yo pido por alguien más. Cuando entonces yo oro por la persona, libero el poder de Dios para que trabaje en la vida de mi amigo, de mi familiar. Creo que al interceder por otras personas, por mis amigos, por mi familia, yo le estoy diciendo a Dios también, úsame, ¿no? Úsame como un instrumento. Te entrego la vida de mi amigo, te entrego la vida de mi familia, pero si quieres usarme a mí también como un instrumento de bendición, hazlo. Estoy dispuesto. Interesante. Tal vez en este momento, cuando un cristiano ora por otra persona, la otra persona ni sabe que están orando por ella, ¿no? Así es. Sí. Pero ya estamos permitiendo y estamos pidiendo que el poder de Dios trabaje en la vida de esas personas, que tal vez en este momento el corazón está cerrado. Por eso es importante la oración intercesora. Una vez más, quizás recurrimos a la Biblia, Rolly, amigos. Lucas sí. 3:21 dice así. O sea, el mayor ejemplo aquí de mostrar necesidad de hacer algo por otros, Jesús. Dice este pasaje, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Jesús no dejaba de orar. Hay otros pasajes que hablan que Jesús temprano, de noche, estaba orando, intercediendo. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Pero para dejarnos ejemplo, aquí habla del bautismo, pero más que todo aquí lo que quiero resaltar es de que además de que era Dios, Jesús, para dejar ejemplo, acostumbraba a hablar con Dios, con su Padre, a través de la oración. Y los discípulos lo veían. Así que qué gran ejemplo, ¿no? Y él oraba por los demás, y oró mucho. Y luego vamos a ver que habló intercedió específicamente por algunos discípulos muy queridos, y esa oración tuvo mucho, mucho resultado. Su ministerio inició con, además de su bautismo, inició con la oración. Porque dice, mientras él oraba, el cielo se abrió. Sí. Hasta eso podríamos aplicar en la vida del cristiano. Cuando el cristiano ora, el cielo se abre para nosotros. Claro. Quiero aportar allí con Lucas 5:16, que dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El inicio del día de Jesús, de su agenda, se resumía en oración, pero todo el trayecto de su ministerio durante el día era sanar enfermos, era sacar demonios, era predicar. Estaba leyendo algunos versículos que dicen que Jesús, incluso cuando se ponía el sol, llegaba más gente todavía para ser sanada, para saber acerca de Dios. Ajá. Pero él se apartaba para tener una intimidad, para tener una comunión con Dios a través de la oración. Entonces, si en la vida de Jesús fue así, ¿cómo más la es en la nuestra? Pero esta es la oración que él utilizaba. Seguramente oraba por él, pero también por las personas. Solo que hay ejemplos de oración intercesora en la vida de Jesús, que él textualmente dice que él estaba orando por otras personas. ¿Tienen algún ejemplo ustedes allí de oración intercesora de parte de Jesús? Hay varios, ¿no? Mira, yo rescato tres consejos de la lección para que tú tengas una vida de oración. Okay. Primero, un momento específico para orar. Segundo, un lugar específico también para orar. Y tercero, hablar audiblemente. Podríamos pensar y hasta mal quizás de que si hablamos audiblemente al orar estamos pronunciando palabras, Satanás va a escuchar esas palabras y va a interferir. Uh-huh. No, si nosotros estamos hablando audiblemente, nos concentramos más y podemos, creo, de manera más direccionada interceder por otras personas. Entonces, son tres consejos rápidos para que tú practiques la oración. Escoge un lugar lindo, un momento, y habla en voz fuerte, cuando tú estés a solas también. Me gustaría, Brian, no sé si tienes Lucas capítulo 22, versículo 31, donde Jesús ora por uno de sus discípulos, ¿no? Está en Lucas 22, 31 al 34, por favor. Y allí vamos a ver parte de la oración que Jesús menciona que él estaba haciendo por sus discípulos. Ok, Lucas 22, 31 al 32, ¿no? 34. Al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Narita, quiero lanzarte esta pregunta porque entramos a dos puntos que hay que saber conciliarlos. El primero es que Satanás lo pide a Pedro, ¿no? Así dice Jesús, ¿no? Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, si el final de la vida de Pedro era que él iba a engañar a Jesús o lo iba a negar, ¿por qué Jesús encima ora por él, no? Dice, no, pero yo voy a orar por ti. Pero Jesús ya sabía que le iba a fallar. ¿Cómo es que conciliamos estas dos ideas? El tema de la oración intercesora y el tema de saber que la persona capaz no tiene todo ese perfil que uno espera para convertirse cristiano, para ser un líder que capaz en ese momento, en el presente, no se ve. Creo que podríamos partir porque Jesús nos ve de una manera que nosotros ni siquiera uno mismo puede lograr verse, ¿no? Creo que Pedro, al escuchar en primer lugar que Jesús le estaba diciendo: antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado. Bueno, Pedro era bastante rebelde, ¿no? Primero debió pensar, no, Señor, ¿no? Porque de paso lo dijo. Pero aparte de eso, en su interior él debió pensar, bueno, seguro que va a pasar, ¿no? Porque nosotros no podemos vernos como Dios nos mira, y Jesús podía ver en Pedro más allá, ¿no? Y él estaba intercediendo, Jesús estaba intercediendo por Pedro. Yo creo que si Jesús no hubiera intercedido por Pedro, hubiera sido aún más catastrófico ese momento. Tal vez como el de Judas, ¿no? Hubiese terminado como Judas. Ahí es donde quiero ir. Jesús y Satanás sabían del potencial de Pedro. Sabían hasta dónde él podía llegar si se colocaba en las manos de Dios. ¿Cómo esto, Pastor Pairo o Brian, lo podamos aplicar a las personas hoy que nos están viendo, ¿no? Amigos que tal vez nadie da nada, como tal vez con Pedro, ¿no? Claro. Pero Satanás y Jesús sabían el potencial que tenía esa persona. Bien, creo que no podemos subestimarnos. En las manos de Dios podemos llegar a hacer proezas, milagros, podemos llegar a ser super hombres y super mujeres, sin pertenecer al equipo de lo que hacen en Hollywood. Entonces, no debes subestimarte. La oración hace de una persona sencilla, y la imagen, un gato va a orar y al regresar aparece una imagen de un león. Dios tiene grandes planes para ti, Dios quiere salvarte, pero también quiere que tú seas su instrumento de salvación para muchas personas que solamente tú podrías alcanzar. Entonces, vamos a confiar en Dios, vamos a hablar con Él, vamos a ponernos en sus manos y dejar que Él obre maravillas. Incluso hay personas, Pastor, que dicen que no, yo ya intenté cambiar muchas veces, ¿no? Yo ya intenté dejar el alcohol, yo intenté dejar este vicio, no, ya no puedo, ¿no? Así nací y así voy a morir. ¿Cuán valioso, ¿no?, es el ejemplo de Pedro, ¿no?, de que Jesús le dijo: no, te van a zarandear, te van a colocar las pruebas más fuertes, pero yo estoy orando por ti. Y creo que Dios está haciendo lo mismo hoy por nosotros, ¿no? Él ora y pide por nuestras vidas. Uno de los ejemplos que encontramos también es acerca del de Pablo, ¿no? Pablo oraba por la iglesia. Pastor Bayro, tenemos ahí algunos versículos, algunos ejemplos de cómo era la oración de Pablo. Y a propósito, quiero lanzarte una pregunta a ti que nos estás mirando. ¿Alguien ya te dijo que estaba orando por ti? alguien ya te mencionó y te dijo por tu nombre, dijo, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Bueno, vamos a dejar esto en una pausa cortita, porque después de sus consejos vamos a ver estas dos cosas. La oración, el ejemplo de oración que Pablo nos dejó a lo largo de sus cartas, pero también quiero que me contestes la pregunta, ¿alguien ya te dijo que estaba orando por ti? Seguimos después de esos consejos aquí en tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, desarrollando el tema del poder de la oración, cuán importante es orar, pero también cuán importante es orar por las otras personas, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Y teníamos dos preguntas pendientes. La primera es, ¿qué ejemplo de oración nos dejó Pablo en las cartas que él escribió? Esas cartas, justamente por eso se llaman cartas, ¿no? Pero cartas donde no solamente se hablaban de algunos problemas que habían que resolver en la iglesia, sino vemos ejemplos de oración. ¿Podrían ustedes compartirnos alguno de esos ejemplos? Hay varios momentos, hay varios lugares en estas cartas de Pablo dirigidas a diferentes lugares, a diferentes iglesias, donde él les dice, estoy orando por ustedes. Y estas cartas que nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, tengo una aquí Filipenses 1. Quiero leerlo desde el versículo 9. Okay. Porque desde el versículo 9 les está diciendo específicamente sobre qué está orando, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo por ellos? Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y bueno, y sigue después un poquito, ¿no? Pero él menciona, ¿no?, específicamente las cosas que él está pidiendo por ellos. ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo a los filipenses, según lo que acabas de leer? Que haya más amor entre ellos, ¿no? Okay. Más discernimiento, más sabiduría, y esa sabiduría obviamente viene del Espíritu Santo, del conocer a Dios, del buscar a Dios. Entonces, de alguna forma es muy interesante porque él no solamente ora por ellos, sino que les está contando de qué ora, ¿no? ¿Qué es lo que le pide a Dios? Creo que de alguna forma está también tratando de apelar a su corazón, ¿no?, de los filipenses, y de decirle, esto es lo que pido por ustedes. Sí, él está básicamente también pidiendo que su iglesia se perfeccione. ¿No? Hay pasajes ahí muy lindos en Filipenses. Pablo estaba mirando que la iglesia se edifique, que crezca, que no se estanque. La oración sirve también entonces para el desarrollo espiritual. Les dice en el versículo 4, dice, ustedes están siempre en todas mis oraciones. Y después, según lo que leyó Narita, Pablo les dice por qué cosas está orando, ¿no? Para que se perfeccionen, como dijo el pastor Pairo, para que el amor no falte en la iglesia. Creo que hubiese sido diferente decirles, estoy orando por ustedes, ¿no? Pero acá Pablo se da el tiempo para escribir por qué razones, y se nota que él conocía también a la iglesia y eran como sus hijos, ¿no? ¿Tenemos algún otro ejemplo de oración intercesora? Claramente, pastor, tenemos otro ejemplo acerca de, lo encontramos en Efesios, ¿no? En la carta de Efesios. Okay. Vamos a leerlo del versículo 17 hasta el 18. Okay. Porque ahí es donde Pablo menciona lo que, ¿por qué igual él estaba orando, ¿no? Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de gloria en su herencia en los santos. Claramente aquí él estaba orando, ¿por qué? Para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento y para que Dios sea quien conduzca su camino, ¿no? ¿Y cuán rápidamente Dios atiende las oraciones? Hay un ejemplo, Rolly, ahí en Daniel, el capítulo 10, verso 10 al 14, uh-huh. donde aparece nuevamente este conflicto entre el bien y el mal, pero un ángel le habla a Daniel que estaba orando por su pueblo. El verso 11 de Daniel 10 dice, me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice Daniel, me puse en pie temblando, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Dios nos atiende inmediatamente. A veces uno tiene que esperar la respuesta. Daniel está orando varios días ya, pero desde el primer día Dios ya escuchó. Entonces tengamos paciencia. Y acá en el verso 13 aparece un personaje que está impidiendo que la respuesta de Dios llegue más rápido. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces acá hay mención a dos príncipes, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y el príncipe Miguel, que es Jesús, que estaban luchando, ¿no? Y ahí en medio estaba una oración, ¿no? O sea, la oración de Daniel. Por su pueblo. Que ya había sido escuchada. Sí. Y para que sea atendida hubo una guerra, ¿no? Porque del otro lado había alguien que estaba impidiendo todo eso. Es esa guerra espiritual de la cual estábamos hablando a un inicio, ¿no? O sea, estamos viviendo en este momento una guerra espiritual donde Satanás va a pelear por no soldar a aquellos que ya los tiene, pero también la oración del cristiano va a aportar para que Dios libere su poder en favor de sus hijos, ¿no? Y hay una pregunta que lanzo también acá. ¿Por qué entonces a veces no habrán deseos de orar? Daniel está orando, pero la respuesta no llega. ¿Por qué a veces no tenemos deseos de orar? ¿Quién será ese ser o ese, claro, ese poder que impide que tú vayas con un anhelo ahí deseoso de orar? Y no hay ganas, no hay deseo, dices, ¿para qué la oración? ¿Quién estará detrás de esta apatía por la oración? Satanás sabe muy bien el poder que tiene una oración. Y él constantemente está poniendo todo tipo de barreras, todo tipo de dificultades para que nosotros no lleguemos a tener ese momento especial, ese momento, ese encuentro que yo tengo con Dios que me va a fortalecer, que me va a llenar del Espíritu Santo y voy a poder luchar, ¿no?, contra ese enemigo. Entonces Satanás, conociendo ese poder, hace de todo y muchas veces lamentablemente lo consigue, ¿no? Entonces, yo quiero que vamos resumiendo y concluyendo el tema. La oración es importante porque estamos en una guerra espiritual. Pero voy a pedirle ahora al pastor Daniel que, en base a todo lo que hemos hablado, hoy hemos visto qué es oración intercesora, hemos visto que estamos en una guerra espiritual, hemos visto el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Daniel, que en todos los casos Dios escuchó y Dios apoyó en medio de los pedidos que ellos tenían. Pastor, ¿cómo podemos concluir este tema y qué llamado podemos hacer a las personas que nos están viendo? Bien, creo que podemos comenzar diciendo de que la oración está al alcance de todos. Tú puedes hacer uso de la oración en el momento que necesites, cuando estés solo, feliz, triste, enojado, llorando. Tú puedes. La oración es real, es hablarle a Dios como a un amigo. Dios te escucha, Dios responde. Y lo último que quizás quisiera mencionar, que está en la Biblia también, es, ¿será que Dios escucha todas las oraciones? ¿Será que de acá en adelante, luego de esta de este estudio, voy a pedir deseos ahí, que se cumplan deseos egoístas y Dios va a escuchar? Termino con lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También se ha hecho mención acerca de la oración intercesora. Te invito a que tú también seas un intercesor. Creo que al ser intercesores, como decía Narita, podemos mostrar nuestro amor por los demás. Sé una persona que ama a través de los actos, pero también comienza haciéndolo, intercediendo por tus amigos, por las personas que tú amas mucho, tu familia, ante Dios. Tú podrás escuchar respuestas claras con el tiempo. A veces toma tiempo, tuviste el ejemplo de Daniel, pero no desconfíes porque Dios ya escuchó esa oración, y agradece también cuando alguien esté orando por ti o tú te enteres, porque esa oración intercesora es muy poderosa y te permitirá liberarte de las cosas que oprimen tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo en esta ocasión. buscares con fe mi rostro, allí yo estaré. Si orare en unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo. Perdonaré sus males como solo pueblo que humilde se arrodilla. Escuchar tan linda melodía que llegó seguramente a tu corazón, quiero invitarte a orar. Acá los amigos también vamos a agachar la cabeza y vamos a hablar con Dios agradeciéndole por este tema. Oremos. Señor, que estás con nosotros, te agradecemos por este tema maravilloso que fue acerca de la oración. Nos comprometemos contigo a hablar más. Contigo como a un amigo, Señor, queremos ganar la confianza plena para depositarte todas nuestras penas, también todos nuestros anhelos y desafíos que tenemos. Sabemos que tú nos escuchas y danos la voluntad para ser intercesores por las personas que conocemos, por las personas que queremos ver en el cielo también. Bendice a cada amigo y amiga que está escuchando a través de este programa y gracias por tu presencia. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amigos, llegó la hora de actuar, llegó la hora de aplicar aquello que hemos aprendido. Así que vamos a orar de manera intercesora, orar por nuestros amigos. Así que yo voy a invitar aquí a nuestros invitados. En este momento, quiero que piensen en la primera persona por las cuales usted oraría. No necesariamente su cónyuge, sino o su pareja o su familia, sino alguien, puede ser algún amigo, puede ser alguna persona que ustedes sienten que necesita una oración de ustedes. ¿Okay? Así que les voy a pedir que miren a la cámara para que le digan, fulano, ¿no? Mateo, Pedro, María, estoy orando por ti. Porque eso es lo que le vamos a decir también a nuestros amigos que hagan en el desafío de esta semana. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién ya tiene el nombre? ¿Sí? Ok, Narita, mirando a la cámara. Bueno, ella ya sabe que estoy orando por ella, pero quiero decírselo una vez más. Agostina, estoy orando por ti todos los días. Sé que Dios va a trabajar en tu vida, lo va a seguir haciendo. Sé que Dios va a conducir tu vida. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién ya está listo? Muy bien, Brian. Justamente, igual yo estoy orando por una familiar mío, que es mi tía. Tía May, estoy orando por usted para que Dios obre en su vida y se acerque más su familia a Dios, ¿no? Y cuide mucho a sus hijos también. Muy bien. Qué lindo ver, Pastor Daniel, que dos jóvenes ya tengan personas por las cuales ellos están orando. Familiares, amén, amigos. Pastor, usted... Así es. Y yo quiero seguir orando por la señora Remedios de Calle de Santa Cruz, que está delicada de salud. Yo la conozco muy bien, una linda hija de Dios. Seguimos orando por usted, que Dios la bendiga. Muy bien, le toca ahora a usted. Sí, te toca a ti, querido amigo de Uruguay, a ti, amigo argentino, te toca actuar. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente: en los comentarios etiqueta a la persona para que vea este programa, pero también para decirle, estoy orando por ti. Además, puedes enviar un mensaje de WhatsApp, puedes hacer una llamada a ese amigo que tal vez solamente comparten memes y otras cosas. ¿Qué tal si hacemos la diferencia? Le dices, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Estoy orando por tus estudios. Estoy orando por tu salud. Estoy orando por tu familia. No olvides que al igual que Pablo, al igual que Jesús, al igual que Daniel, necesitamos orar por los demás. Llegó la hora de actuar, llegó la hora de aplicar esta lección. Y lastimosamente nos toca despedirnos, amigos. Pero yo quiero agradecer una vez más a mis invitados. Gracias, Brian. Gracias, Narita. Gracias, Pastor Daniel, por todo el tiempo que se han dado. Esperamos tenerlos muy pronto nuevamente aquí en Código Abierto. Y amigos, recuerden que ustedes están invitados a nuestro programa de la siguiente semana a avanzar un tema más emocionante relacionado a cómo compartir nuestra fe con nuestros amigos. Aquí terminamos el programa Código Abierto. Sigan en compañía del canal de la Esperanza Nuevo Tiempo. Así que Código Abierto termina solo por ahora.